Después de las jornadas de luchas que tuvimos ayer, antes de ayer, la amenaza de represión, es muy bueno estar hoy acá en los galpones recuperados, inaugurando una cosa que es muy simbólica e importante para nosotros, la Casa del Alba, la Alianza Latinoamericana de los Pueblos de América. Y esto nos abre las posibilidades esas de tener contacto, de empezar a tener otras relaciones, de empezar casualmente a hacer posible ese vínculo fraterno y de lucha que tenemos que tener con los pueblos de América Latina que vienen caminando la libertad que buscaba el Che, que buscaba Bolívar, que buscaba San Martín, que buscaba Evita.